Fíjate yo, aquí hay dos cuestiones emblemáticas que tienen que ver con la justicia por estas horas. Uh-huh. Una de ellas es la decisión de la justicia con relación al caso Noble. Uh-huh. Y la otra con relación, a partir de la anulación de los indultos de Menem con relación a Martínez de Hoz, la detención y el juicio por el secuestro de dos miembros de la familia Guggenheim para obligarlos a una transacción económica. Esto, que parece de otro planeta, pasó en la Argentina. Vamos a hablar con Estela De Carlotto. Buen día. Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. La saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Estela. Gusto de saludarla. Buen día, gracias. Respecto al tema Noble, ¿dónde estamos parados? Bueno, en este momento la causa la ha tomado una nueva jueza, uh-huh, la doctora que haya actuado en San Isidro en dos casos de restitución. Uh-huh. Y porque el juez Vergesio, que era quien llevaba la causa, fue apartado de la misma porque una fiscal, Rita Molina, pidió su apartamiento en virtud de las irregularidades y los tiempos de hora que el juez utilizó para una causa de tan vieja data seguirla demorando. ¿Cuánto lleva esto? 8 años, ¿no? Ya lleva más de 8 años, exactamente. Uh-huh. De haber presentado la denuncia en el juzgado de San Isidro, más de 8 años de interrupciones. Bueno, en principio, cuando fue sacado, desafectado el juez Markevich, porque cometió, entre comillas, la osadía de detener a la señora de Noble y le costó su carrera. Uh-huh. Lo toma Vergesio y, bueno, cometió muchas irregularidades, demoras, favoreció mucho todas las presentaciones de los abogados de la señora de Noble, y aquí estamos, en este punto en que la nueva jueza está seguramente estudiando con su equipo los voluminosos expedientes, porque tantos años, se pueden imaginar, que acumulan muchísimas presentaciones, impugnaciones, etcétera, y tendría que rápidamente ordenar al Banco Nacional de Datos Genéticos el procesamiento de las pruebas hemáticas que se le tomaron a las dos personas, tanto a Felipe como a la joven, sí, en el cuerpo médico forense, y también llevar adelante los estudios a los elementos rescatados en los allanamientos. O sea, eso ya está en el banco, pero está reservado hasta que la justicia dé la orden de su procesamiento. Una vez que esto ocurra, bueno, ya tendremos la posibilidad de saber si son realmente nietos nuestros y de quién, ¿no es cierto? Claro. Ahora, las pruebas hasta hoy juntadas quedarían a un lado para, con una nueva orden de la jueza, tomar nuevas pruebas. No. Las pruebas que están en el banco son las que instruyó el juez Vergesio que se tomaran en diciembre del año pasado. Ajá. En justamente un lugar inadecuado, ilícito, fue el cuerpo médico forense. No obstante, esas muestras son las que están en el banco y tendrían validez siempre que el sobre lacrado con el que en un acto con testigo se hizo después de las muestras para guardarlas, sí, esté intacto, no haya sido violentado, en fin, porque uno tiene que ser, somos las abuelas, no desconfiadas, sino nos ha pasado que muchas veces se ha, digamos, hecho adulteración y, lógicamente, el resultado nunca va a dar el que uno espera. Claro, por supuesto que sí. Por estas horas, tanto las abuelas, por haber sido nuevamente nominadas para el Premio Nobel de la Paz, como usted, están en la primera plana de los diarios, habida cuenta que a una plaza de la ciudad de Avellaneda se le ha impuesto su nombre. Sí, ayer un acto, la verdad, bellísimo y para mí impensado. Y a pesar de mi negativa de que se ponga mi nombre, porque yo sugería otras, pero bueno, otros nombres, el intendente y su gente ya tenía la decisión tomada, se impuso el nombre, una placita seca muy bonita que está dentro del predio de lo que era un mercado que fue totalmente renovado para ser un centro cultural y con la presencia de, bueno, muchísima gente de ahí, de Avellaneda, y aparte también autoridades de la provincia de Buenos Aires y del gobierno de la misma intendencia del municipio. Un acto muy lindo, realmente yo no me lo esperaba porque cosas y que no, por pudor, porque no me gusta que esto pase, pero bueno, pasa, se hizo con mi imagen a la vista y empapelada las calles, bueno, toda una fiesta. Realmente el reconocimiento, no hay que negarlo, nos hace bien, nos ayuda a seguir, la gente se solidariza, los jóvenes preguntan, las escuelas hablan, o sea que esto se comenta, se difunde y también permite dos cosas que son fundamentales para nuestra lucha: que los que saben algo y que todavía no se animan a decirlo, lo hagan, porque sería la forma de encontrar a estas personas adultas hoy que eran bebés robados durante la dictadura, que son desaparecidos con vida. Y lo otro es que si los chicos que tienen la edad de nuestros nietos, 30, 31 años, tienen dudas, se animen y no se queden con la duda, que vengan a buscarnos, que encuentren su respuesta, pues la vida de ellos continúa donde y con quien quieran. Nadie los esclaviza, al contrario, nuestra lucha es para liberarlos. Yo le quiero decir que su figura, como de la agrupación de abuelas, creo que es indiscutible, salvo por algún perverso distraído, son indiscutibles, de modo que este homenaje, además, es muy bueno que se haga en vida, ¿eh? Bueno, es lo que dijeron los organizadores, que ellos tenían por consigna eso, homenajear en vida. Bueno, así fueron las cosas. No se ponga colorada, está muy bien, no. Y merecido. Bueno, gracias, muchas gracias. Le agradezco como siempre este contacto con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias por llamarme, hasta pronto. Hasta cualquier momento. Adiós. Era Estela de Carlotto, abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, este año, como decíamos, Gerald, dos circunstancias: el premio la nominación al Premio Nobel de la Paz 2010 y también este homenaje en la persona de Estela de Carlotto, imponiendo su nombre a una plaza seca en la ciudad de Avellaneda.